said you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Just spin me out. Don't worry about, don't speak about. Turn your head now, baby. Just spin me Even better than the real thing, Last Train to London. Pero antes, en este fin de semana está de cumpleaños el astrofísico y rockstar y maestro Brian May. Nació en 1947. Me voy a dar el lujo, con el permiso de ustedes, claro está, de poner una de mis favoritas de Queen. Tal vez la que más me gusta, con Killer Queen. Y la pongo porque ahí están unos de los solos, pues sin contar el flamenco que hace Steve Howe de Yes, los solos de guitarra en guitarra eléctrica de Brian May en Innuendo son absolutamente poderosos. Feliz cumpleaños, maestro Brian May. Aquí está Queen con Innuendo. Don't take offense at my innuendo. Resurrección en Radio Activa 97.9. It was alright. Llegó Malta Leona de 200 mililitros para que te recargues más pagando menos. Disfruta tu nueva Leonita por solo 1,000 pesos o encuéntrala en Six Pack por solo 5,000 pesos. Cómprala en tu tienda o supermercado más cercano o pídela por www.tiendacerca.co. Precio sugerido al público para botella PET de 200 mililitros. La casa de Natalia se convirtió en su oficina y no se pierde una pausa activa con el cervecero Snack Zenú, porque es buena fuente de proteína. Pruébalo, Zenú. Aliméntate con confianza. Con Tiendas de Uno, toda Colombia disfruta mucho más. Más productos, más calidad, más innovación, más Tiendas de Uno cerca a sus hogares, más domicilios. Ingresando a domicilios.tiendasdeuno.com. Tiendas de Uno, calidad alta a precios muy bajos. En compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Para quienes sin importar la región hablan el chusco lenguaje de una raza pujante. Para quienes llevan en su corazón el tricolor de la esperanza a su merced. Para quienes pese a la adversidad siempre echan pa'lante. Para quienes llevan la alegría donde quiera que vayan y la pasan full bacano. Para quienes llevan en sus raíces la pasión, el optimismo y la berraquera, mano. Y para todos los que izan la bandera de la honestidad, la justicia y la solidaridad, y con sus acciones diarias contribuyen a hacer de Colombia un mejor país, porque sin importar la situación, por sus venas corre el orgullo de ser colombianos. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Juan Quis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Yeah. por allá en 1993, en otra de las ediciones de Lollapalooza, pues la banda Rage Against the Machine, la de Tom Morello, decidió protestar por la censura, por el PMRC, el sticker que ponen en los álbumes que dice Advisory, Warning, pues el de la advertencia de que las letras no son para menores de edad, eso que ya les he contado varias veces que nació en 1985 por Tippi Gore, que era la esposa de Al Gore, que Dee Snider fue a declarar en la corte, en fin, ya ustedes saben la historia del PMRC. Pues Rage Against the Machine dijo, no, que va, protestemos, y salieron a Lollapalooza, la sede en Filadelfia, y estuvieron 25 minutos en pelota en la tarima sin cantar, con cintas en la boca y en el pecho marcado el PMRC. Eso ocurría un día como hoy, en el 93. Aquí está Rage Against the Machine, Killing in the Name. Justified, those that die, but wearing a badge, they get chosen white.

my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm out walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you. Body and beats, I stay my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I strut, I stop, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on. Un feliz domingo para todos. Somos Radioactiva en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Pueden comentar y escribirnos y saludarnos y mandar fotografías de su cielo en este domingo con el numeral Domingo Radioactiva en arroba radioactiva guión al piso, arroba radioactiva med, y me regalan una copia a mí para ver las fotografías de su cielo en arroba Juan Keys 67. En el año 94, los Rolling Stones publican el álbum Voodoo Lounge. Esta canción hace parte de ese álbum, Love is Strong. Someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I followed you across the stars. You make me.

feliz domingo para todos. ¿Saben qué canción lanzó Deep Purple un día como hoy en el 68? Yo tenía un año, por Dios. Esta canción sota que se llama Hush, Deep Purple. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. think about you. I touch myself. Las canciones más importantes en la historia del rock, la historia del rock and roll están en Radio Akira. Son los domingos de resurrección. El 15 de julio de 2012 se alinearon los planetas. Terminó el maleficio y el cielo se puso rojo. La pelota arriba, al segundo palo. Jueves 23 de julio a las 7 de la noche, el Rock and Roll de Radio Activa reúne a las estrellas cardenales. Hicimos muchísimo y quedamos una huella bastante importante. Nuestro fútbol fue tan práctico, tan simple, que nosotros no lo sufrimos, sino que después lo disfrutábamos y... Gracias a Santa Fe, porque con ese nuevo campeonato terminó la sequía y el bullying tan jijueperra que nos hacían en Colombia. ¡Ruge León! ¿Y para cuándo la reunión de la gloriosa Selección Colombia de 1962?